Funcionando, un corazón cansado, es bueno que descanse, uno que esté bien fuerte, que siga funcionando. El mío no funciona bien, el mío me funciona mal, el mío no funciona bien, el mío me funciona mal, por culpa tuya, mujer, me lo voy a trasplantar. Culpa tuya, mujer, me lo voy a trasplantar. Tengo que verte llorando si no cambias con mi amor. Tengo que verte llorando si no cambias con mi amor. Cuando regreses del cabo, ya traigo otro corazón. Cuando regreses del cabo, ya traigo otro corazón. Que se afuerte en amor y de ñapa bien tranquilo. Que me mande a llamar cuando tenga un corazón. Que se afuerte en amor y de ñapa bien tranquilo.